todo el mundo con las palmas arriba, porque suena la joda y esto es la repandilla. Arriba todos los borrachos, porque la repa suena en el baile. La mano arriba, manos en el aire. La mano arriba, manos en el aire. Yo quiero ver, yo quiero ver a esas turras como lo empiezan a mover. A esas turras como lo empiezan a mover. Bajan despacio la cola sensual, moviendo el culito de aquí para allá. Raspa abajo, lo van meneando, los negros con carpa la vamos apoyando. Arriba todos los borrachos, porque la repa suena en el baile. La mano arriba, manos en el aire. La mano arriba, manos en el aire. Yo quiero ver, yo quiero ver a esas turras como lo empiezan a mover. A esas turras como lo empiezan a mover. Bajan despacio la cola sensual, moviendo el culito de aquí para allá. Raspa abajo, lo van meneando, los negros con carpa la vamos apoyando. Gracias, Oscarcito, a vos y a todos los pibes de la Repandilla.